Bienvenidos al blog de Clepsidras. Clepsidras. Es el tiempo. 30 años incluidos los 8 visitas. Un programa de radio que se transmite a través del 90.5 Radio UDEM, desde las instalaciones de la Universidad de Monterrey, en San Pedro Garza García. Conducido por Roberto Paredes y Rodrigo Ledesma. Acompáñenos en un recorrido a través de las estrellas, películas y anécdotas de nuestro cine y música mexicana de la época de hoy. Ni sé qué tiempo pasa. Clepsidras. El tiempo que nos toca.